en Nicaragua. En noviembre del año pasado, un pequeño grupo de hombres armados apareció en la comunidad rural de la embajada, según relatos de pobladores. Esto causó alarma entre la gente que pidió más presencia policial. Desde hace varios años, líderes de la Iglesia Católica han denunciado la presencia de grupos armados en el país. Las autoridades niegan su existencia. Nos informa desde Radio Camoapa, Raúl Martínez. ¿Movimientos armados en Nicaragua? ¿Una realidad o una ficción? La embajada es una comunidad rural ubicada aproximadamente unos 60 kilómetros de la ciudad de Camoapa. En ese poblado existen unas 120 viviendas y habitan alrededor de unas 500 personas, según el Censo 2015 del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. En el lugar existe un puesto de salud, una iglesia y varios negocios. La embajada es un puerto de montaña ubicado en una de las zonas más húmedas del municipio. A escasos 2 kilómetros del poblado, todavía existe una montaña virgen de unas 500 manzanas. En términos generales, se trata de un caserío tranquilo. Pero esa tranquilidad se rompió la noche del 16 de noviembre del 2016. Un grupo de hombres armados apareció en el lugar. Me quedé sorprendido, pues, que dije yo, ¿hasta dónde se habían metido esta gente? Que estuvieron sentados en una rampa ahí en el mercadito. A eso de las 10:30 de la noche nos levantamos, nos asomamos y iban 7 personas y ya no sabemos más. Exactamente, no puedo decir si es cierto ni es mentira. Yo definitivamente, como le digo, no lo vi. Unos dicen que andaban 40, que eran aproximadamente un grupo de 40, pues, en dos grupos. Sí, aquí la gente entró como a eso de las 9 de la noche. Más o menos eran como unos 60 hombres armados. ¿Cómo estaban vestidos? ¿Se lograba distinguir? Vestido militar, a mi gente. En Nicaragua, la guerra concluyó después del triunfo de la señora Violeta Barrios de Chamorro en 1990. El desarme fue un proceso que proponía la inserción de la vida civil, aunque en el año 1993 todavía se hablaba de grupos armados como el FUAC y el 380. No más matarse por ideologías o partidarismos. Desde hace varios años, algunos líderes de la Iglesia Católica han hablado de nuevos grupos armados, pero las autoridades lo han negado. Monseñor Abelardo Mata es uno de esos líderes, y una declaración sobre el tema puede encontrarse en el sitio web del diario La Prensa. Les decía, pues si no quieren escuchar, los hechos hablarán. Qué triste que los hechos estén hablando. Y hay gente que viene caminando, grupos armados que se mueven en la zona de Miraflores, llegando hasta el Coyolito, todo ese territorio lo peinan, como también en la parte occidental. No solamente en el Triángulo Minero. Cabe preguntar si en verdad existen grupos armados, porque en Camoapa algunas personas afirman que los han visto. El hecho más relevante ocurrió el 16 de noviembre en la embajada. Así lo confirma la secretaria adjunta y concejal suplente del partido de gobierno, Cristina Huete. Mire, exactamente 60 personas por aquí no pasaron. El día que a mí me avisaron, como las 7:10, algo así, me vinieron a avisar que venía esta gente pasando ese río, el naranjo. Entonces yo me aparté de mi casa, me fui para donde mi suegra, ahí me quedé. Yo lo que miré fueron 7 personas ahí pasando por el centro de salud a la esquina de la iglesia. Buscaban a Esteban Suárez y a mí, pero hasta ahí más no sabemos. Después mi sobrina dice que miró pasar 5 más, ya como a los 8 días. Esteban Suárez Macís es el secretario político del partido de gobierno en ese lugar y descalifica la versión de doña Cristina. La secretaria junta, ella dice que lo pide, pero no sé si será cierto. No sé si sería ilusionaciones de ella o qué. Pues. Podría ser versiones políticas de la gente. Pues. El sacerdote católico del lugar, Donald González, dice que no le consta, pero advierte la preocupación de la gente. No lo vi, pero en realidad, pues, si yo miré la gente alarmada, la gente buscó refugio, hasta nombres se dicen, aquí vienen a buscar, es alarmante en estos tiempos, ¿no? Porque yo creo que en estos tiempos debemos vivir más con más libertad. Gente de la comunidad, han dicho que vinieron. Los vieron. Algunos productores lamentan que todavía se escuchen historias semejantes. Esteban Sánchez, ahora dedicado a la ganadería, fue miembro de la resistencia nicaragüense en los años 80 y afirma que esto genera inseguridad. Nosotros vivimos la guerra, vivimos una guerra fratricida, y al oír estas cosas y acercándose a la zona donde vivimos nosotros, pues nos llenamos de gran temor. La gran verdad es que nosotros vivimos como a la intemperie. Eso es una de las grandes realidades, que corremos riesgo, pues, cuando oímos decir eso de gente armada. Para nosotros es un pesar escuchar esos rumores de esa gente armada, porque no viene a contribuir en nada, pues, en la economía. Eso viene más bien a atemorizar a los productores, a llenarlos de temor, porque todo lo que se trata de gente armada, sin distingo de ningún color político, hay que tenerle miedo, pues. Y si te piden ayuda, si le decís que no, estás jodido. Y si le decís que sí, estás siempre jodido, en palabras muy conocidas por los nicaragüenses. Porque si no estás mal con uno, estás mal con el otro. El temor en las personas por la falta de seguridad es más que evidente. Se le debería dar garantía a todos esos grupos para que no llamemos a los conflictos, no llamemos a la guerra, no violentemos los derechos de las personas, los derechos de los partidos políticos. No seguro, porque no tenemos presencia de la policía. Desgraciadamente sin protección, porque la policía, hasta cuando se presentó, hasta el día siguiente, si hubiera pasado algo, solo hubiera venido a recoger los muertos. Una triste realidad que vivimos en esta comunidad aquí en la embajada. Se le llamó a la policía y la policía apareció hasta el siguiente día como a las 7 de la noche. Eso es inaudito. Si hay protección ciudadana, como ellos dicen en los medios de comunicación, entonces sí debía proteger a todo el mundo en cualquier lugar donde estén. Claro que lógicamente nos da miedo, porque aquí no hay presencia de policía, del ejército, aquí vivimos solas, no tenemos armas con que defendernos, nada. A mí el temor que me da es que me hagan algo y quedar solo mi hijo, entonces yo por eso me aparté, nada más. Hasta la fecha, ha sido difícil hablar con las autoridades policiales. En varias ocasiones, se ha buscado al comisionado Norvin Díaz, pero sus ocupaciones no han permitido conversar sobre este tema. En tanto, el coronel Carlos Paniagua, jefe del 5º Comando Regional del Ejército de Nicaragua, confirma vía telefónica que después de los hechos, fueron al sector de la embajada. En el territorio del 5º Comando Militar Regional, que es mi responsabilidad institucional, jurídica y legal, aquí no hay ninguna situación de eso. Ninguna. Grupos armados no existen aquí ni en el territorio nacional. Nosotros trabajamos esas informaciones y metimos tropas en la embajada, metimos tropas en la otra canal norte, metimos tropas por aquí, por Villacicia. Confirmamos que esas informaciones son rumores. Paniagua afirma que todo está bien y en paz. Estamos en paz, estamos en tranquilidad. Vamos a seguir garantizando esa estabilidad en los territorios. Después de escuchar la versión de las personas en la embajada y la negación de las autoridades, la principal pregunta todavía queda sin responder. ¿En Nicaragua hay grupos armados?